Leones del Sahara, Roots Thailand, siente el poder del león de Judá. León del Sahara, siempre luchando contra Babilonia, siguen peleando, crea conciencia entre sus hermanos, siempre para arriba, nunca para abajo. León del Sahara, siempre luchando contra Babilonia, siguen peleando, crea conciencia entre sus hermanos, siempre para arriba, nunca para abajo. ¡Su! Desde las profundidades del desierto de esta Babilonia, los leones rugen. León del Sahara es vegetariano, libre de alcohol, basura y tabaco. Crea conciencia entre sus hermanos, siempre para arriba, nunca para abajo. En One Love los va guiando, siempre para arriba, nunca para abajo. Hacia el monte Zion ya caminamos, de la mano de él nunca perderé. Oh poderoso Dios Rastafari, desde el principio lo hizo Shaddai. Oh is my Lord, 15 la CI. Blessed my people, blessed my love, sisters and brothers, blessed in my song. Oh is my Lord, 15 la CI. Jesus Christos, the Almighty I, spiritual and I, Marcus and Emmanuel I, sure, Rastafari. Blessed my people, blessed my love, blessed is my song. Yes, I, Rastafari. No es necesario estar en Jamaica para sentir esta vibra. León del Sahara trayendo este mensaje para que la gente lo enseñe y lo cante. Paz y amor, lo que predicamos es la revolución, la que continuamos, porque el león viene a rescatarnos, porque el león viene a guiarnos. Nunca nos cansamos, porque él está en nuestro corazón, porque él está en nuestro interior. Bombo clavón paya Babilón. Luchemos contra este sistema babilónico y contra todo pagano, romano y filisteo. Dejémonos de mentiras, saquémonos la venda que tenemos dentro de los ojos. Por eso dice así, yes I. Reggae music para liberar las mentes, reggae music para limpiar el corazón. Verdadera inspiración de la tierra. Damos gracias al más altísimo de la creación, Shah Rastafari. No importa el nombre divino que le den a Dios. Shah, Krishna, Allah, Buda, todos son uno. Madre Ganges, Madre África, Pachamama. Yes, I, Rastafari. Bendiciones para toda la gente.